Mis ojos lloran solo, ya no le dices lindo, porque ya la tristeza lo ha opacado todo. Eran mi alivio, eran sagrados aquellos besos tuyos. Sobre los míos, tu amor, tu llanto y tu murmullo. ¿Por qué será cuando uno quiere lo van dejando? Es hora ya de que tú vuelvas con tu paisano. Es hora ya de que tú vuelvas con tu paisano. Ya ves, yo soy el mismo, mi amor. Ya ves, yo no he cambiado. Aún más, creo que he aumentado aquel amor divino. Ya ves, yo soy el mismo, mi amor. Ya ves, yo no he cambiado. Aún más, creo que he aumentado aquel amor divino. Valle Gámez, Pico y Escuela de Raza. Imposible que tú no quieras cuando te están amando. Lo que me estás guardando, ese amor no lo ocultes. Ya me confunde esa mirada, ese desprecio es luto. Todavía sigo con la esperanza de un beso tuyo. ¿Por qué será cuando uno quiere lo van dejando? Y es hora ya de que tú vuelvas con tu paisano. Es hora ya de que tú vuelvas con tu paisano. Ya ves, yo soy el mismo, mi amor. Ya ves, yo no he cambiado. Aún más, creo que he aumentado aquel amor divino. Ya ves, yo soy el mismo, mi amor. Ya ves, yo no he cambiado. Aún más, creo que he aumentado.